Por los mensajes, la verdad que lindo cerrar la semana. Lo tenemos al intendente de la ciudad de Concordia, Alfredo Francolini, jornada de vacunación, pero obviamente queremos preguntarles otras cuestiones. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Ahí está. Bueno, Alfredo, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, jornada de vacunación, elogiada la ciudad de Concordia con el tema de la vacunación, Alfredo. La verdad que sí, la verdad que estamos muy bien, estamos con un porcentaje muy alto en lo que es primera vacunación. Hoy también, a ver, a decir verdad, cuando recibimos la primera dosis, sabíamos que la recibíamos ayer de tarde, hoy estamos colocando en distintos lugares, tanto en el Constitución, en el Hospital Carrillo o en el Centro de Convenciones. Pensamos que, bueno, que la demanda no iba a ser tanta porque tenemos el porcentaje tan alto que tenemos de primera vacunación, pero la verdad que todavía sigue viendo gente y hay una buena cola todavía para seguir vacunando, y eso que ya son las 11 de la mañana, ¿no? Buenísimo por la gente. Alfredo, la vacunación da la sensación de que impacta también en los números y se ha provocado habilitaciones en la ciudad de Concordia. Obviamente que esto juega un papel importante, ¿o no? Es muy importante. Hablábamos hasta hace muy poquito con Enrique, hablábamos con el gobernador, y también hablábamos con distintas instituciones de Concordia, donde cuando uno la verdad que cuando uno ve que, a ver, en su momento le preguntábamos al común de la gente cuáles eran las preocupaciones, y primero uno le decía que era la pandemia y la situación económica, que iban casi ligados entre los dos. Después, a medida que se empezó con la vacunación, la preocupación de la pandemia empezó a bajar, la cantidad de casos también empezó a bajar, y quedaba la situación económica. Ahora, al haber más liberación, al ser un poco más permisivo, al no haber tantas restricciones, la situación empezó a cambiar en la ciudad, y se ve una reactivación, nos decían las propias instituciones, se ve alguna... El otro día tuvimos una reunión con el jefe de gabinete, Fernando Barbosa, y con las asociaciones de los amigos de la peatonal, y nos decían que se veía el movimiento que hay, ya un movimiento importante, ya hace un par de meses a la fecha, y que esta reactivación se va dando de a poco, se va incrementando. Entonces, a ver, esto es una perspectiva importante. Y también es importante el mostrar que a medida que tenemos menos casos, que la situación epidemiológica lo permite, bueno, ver que se puede ir, a ver, liberando mucho más cosas que lo que tenemos ahora, ¿no? Perfecto. Alfredo, en esto de el tema económico y la reactivación, se han logrado gestionar muchas obras. ¿Crees que por ahí también va a jugar un rol importante la reactivación económica y el impacto, obviamente, en el vecino de Concordia, Alfredo? Sí, por ende sí. A ver, yo, por esto, mundialmente es así, ¿no? Cuando hay obra pública, la obra pública es la que, a ver, la generadora de empleo más rápido. O sea, a ver, a medida que en cualquier lugar del mundo, hasta en Estados Unidos, se lo ha visto ahora mismo con el mismo presidente Biden, mira, recién estábamos hablando justamente de eso, bueno, para la reactivación después de la pospandemia, ha puesto mucho hincapié en la obra pública. Bueno, nosotros justamente acá, más allá de las necesidades para mejorar como ciudad y de gestiones que estamos haciendo, y que realmente realmente para nosotros, a ver, como decía, el Enrique estando en Buenos Aires, nosotros gestionando de Concordia y teniendo varios frentes de obras en toda la ciudad, esto hizo que se tomen muchas manos de obras que no estaban en ese momento. Y a ver, todos esos sueldos se vuelcan en Concordia, eso es la misma gente que consume en la ciudad, ¿no? Porque vive aquí y a su vez hace mover a todos los pequeños y grandes negocios de la ciudad. Y esa reactivación es la que se está dando. Alfredo, también se muestra una municipalidad que en la cuestión económica uno ve como ordenada, prolija en algunos casos. Esto es así, Alfredo, ¿cómo lo analizás? A ver, no te escuché, decime la pregunta porque hubo como una descarga justo. Que Alfredo, que te decía que la municipalidad muestra como que su economía está ordenada y prolija, por lo menos uno ve esa sensación. ¿Qué nos podés contar sobre ese tema? Mira, antes de entrar a eso te cuento algo, que hoy el jefe de gabinete tuvo una reunión con la gerente del Banco Hipotecario, y a ver, fíjate cómo se está progresando día a día, que nos manifestó que, bueno, antes la gente ni se acercaba a los bancos, ahora también está sacando diferentes préstamos hipotecarios y hasta 15 personas por día están otorgándole. O sea que esto quiere decir que la confianza en el país se está dando de a poco, la economía se está moviendo, y bueno, todo esto también va a ser porque, a ver, todo lo que sea de inversión privada, ya sea en viviendas o en cualquier inversión que se haga, esto va a redundar también en la economía. Y lo que vos decías, y por ende la mano de obra también, que es lo que necesitamos justamente, tener más mano de obra ocupada en la ciudad, ¿no? Y lo que decía vos, bueno, el movimiento de la municipalidad ordenada, económicamente estamos bien, estamos con muchas fuentes, con muchos frentes de obra, como te decía, muchas de ellas con financiamiento, parte financiamiento nacional y parte municipal, o parte provincial y parte municipal. O sea, en todo esto lo podemos hacer justamente porque tenemos una municipalidad ordenada, como te decía, y también obviamente porque tenemos el acompañamiento tanto de Nación como de provincia. Alfredo, y en este grado de apertura se abrió el turismo y hubo un buen fin de semana para concurrir. Teniendo en cuenta también tu experiencia en el tema turístico, me imagino que se celebra de alguna manera esta apertura turística, ¿o no? Pablo, es muy importante. La verdad, para nosotros es importante. Para el sector es muy importante y para el sector público también es importante. Primero, para el sector privado, porque el sector, vos sabés que el gastronómico hotelero fue el más castigado. Seguro. Bueno, si me escuchan los eventos, también me van a decir que los eventos también están castigados. Pero a ver, aquellos que tenían permanentemente, no los fines de semana, sino los que tenían casi todos los días ocupación, tanto en la parte gastronómica como en la parte hotelera, lógicamente que era importante la reactivación. Y en esto, justamente se dio este fin de semana, se había dado el fin de semana largo anterior, pero también se está viendo los días de semana normales, un movimiento en la ciudad. Pero también todo esto de la pandemia hizo que también los propios argentinos estemos viajando por el interior del país, y que, a ver, se va a ir reactivando primero el turismo interno dentro del país. Y ha hecho que mucha gente que viajaba al exterior y que no conocía la Argentina, hoy, en base a los cuidados que tiene o al temor que tiene también de contagio en otros lados, o también las restricciones que tienen al ingresar a otros países o cuando regresan a Argentina, esto hace que estén conociendo la Argentina, que muchos no lo hacían y lo postergaban porque iban al exterior. Alfredo, yo te quiero agradecer mucho el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, teniendo en cuenta que estamos en un escenario electoral y sabemos el rol que juega Concordia en esto, ¿cómo estás analizando justamente este escenario con elecciones muy próximas en la provincia de Entre Ríos? Bueno, a ver, nosotros, al partido al que pertenezco, el Frente de Todos, tiene un candidato que es justamente Enrique Cresto, donde en Concordia lo conoce todo el mundo, donde saben el trabajo que se está haciendo, que lo vine haciendo en un primer momento, desde que, no solamente lo que estuvo en la intendencia, sino desde que el presidente Alberto Fernández lo convocó para trabajar justamente a su staff nacional. Bueno, la verdad que para nosotros ha sido importante. Y lógico que, a ver, nosotros sabemos, a ver, que todo ha buscado no solamente para Concordia, sino a la provincia de Entre Ríos. Bueno, todo el mundo lo reconoce, no solamente los intendentes, sino todos los entrerrianos de donde ha estado. Así que para nosotros acá se juegan dos modelos de país. Ahí está. El modelo que ya tuvimos, el neoliberal, y del que sabemos todo lo que estuvo, y el modelo que nosotros tenemos ahora y que es justamente el que queremos que desarrolle. Y por eso mismo, apostamos a tener un triunfo importante en la provincia de Entre Ríos, no solamente en Concordia. Perfecto. ¿Y qué significó, Alfredo, para vos, intendente de la ciudad, la llegada del presidente y estos anuncios importantes para el sector citrícola, que fue muy celebrado? ¿Cómo lo viviste, Alfredo? Bueno, primero, los anuncios del presidente. Mira, y valga la redundancia, lo que estábamos hablando de Enrique. Cuando Enrique se fue a Buenos Aires, ya lo venía planteando hace mucho tiempo, esto, hasta en el gobierno anterior, y cuando se fue a Buenos Aires nos planteaba, nosotros tenemos que llegar a tener un plan de promoción para el empleo registrado. Bien. ¿Y en qué consistía? Justamente en esto, en que no sea incompatible el estar trabajando en en los trabajos temporarios, en este caso acá en Concordia es mayormente con el citrus y con el arándano, y el tener una ayuda social justamente por una situación que uno está pasando. Y bueno, la verdad que esto se dio, el anuncio que vino a dar el presidente de la Nación acá, la verdad que fue importante, se va a poner en práctica ya a partir del 1 de septiembre, no va a ser incompatible percibir los programas sociales y trabajar en el sector rural. Esto va a permitir que los trabajadores temporarios, Pablo, se vean favorecidos con el registro en blanco, que es lo que necesitamos todos cuando participan de las actividades, ¿no? Y es un pedido tanto de los sindicatos del sector como también de los propios productores, que cada nuevo inicio de cosecha se encontraban con la dificultad para encontrar trabajadores que quieran participar de la actividad, porque al ir a la cosecha del citro o del arándano, perdían los beneficios sociales, y luego cuando no tenían trabajo, demoraban varios meses en volver a recuperarlo. Por eso se optaban a no acceder a este tipo de trabajo temporario, si lo hacían, pedían por favor que no lo registren, ¿no? Y se perjudicaban todos. Y la verdad que nosotros tenemos entre 30 a 35 mil trabajadores temporarios que se van a ver beneficiados acá. Y lo dijo el presidente, en el país creo que eran 250 mil trabajos temporarios, me imagino sumando a los que son los trabajadores de, por lo general, que son de la manzana, de la pera, bueno, del algodón, de varios lugares, ¿no? Alfredo, un gustazo tenerte en el programa, te agradezco la predisposición, te mando un fuerte abrazo y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No, al contrario, gracias a vos, te mando un gran abrazo, ¿eh? Perfecto, ahí está, qué linda charla, el intendente de la ciudad de Concordia, Alfredo Francolini, hablando de varios temas.